Bueno, seguimos acá en la informativa. Estamos en comunicación, como hacemos todos los días, de lunes a viernes. ¿Con quién? Con Celina Cicutini, de la capital santafesina. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo anda usted? Pero muy buenas tardes. Aquí es una jornada gris, totalmente gris. Ah, acá tenemos solcito. Sol tenue, pero sol al fin. Un sol tímido, me parece que quiere tímido, más exponerse que salir. Sí, tímido. Tenemos 19 grados 4 décimas, la humedad el 45%, la presión atmosférica 1011 y vientos del sur a 22 kilómetros por hora. A mí como me encanta anunciar lluvias, tormentas, todas esas cosas granitosas. Para el día viernes, lluvia aquí en la ciudad, 44 grados de probabilidad de lluvias por la mañana, por la tarde, tormentas, y así va a continuar sábado, domingo, tanto. Ah, qué. Sí, por esta tarde gris. Esa tarde gris, sí, la verdad que sí. Bueno, habrá que esperar la lluvia. Acá la gente del campo está esperando la lluvia. Después asegura que... Y muchas vecinas que ven el jardín que se está secando, en vez de regarlo, dicen, puede hacer que llueva. Sí, es tremendo. No llueva, porque va a decir, por favor, los jardincitos, sobre todo cuando hay animalitos en la casa. Bueno, ¿qué tiene para contarme, Celina, usted? ¿Qué, aparte de lo que significa la renuncia a nivel nacional, bla, bla, repercutió en Santa Fe? Dice el gobernador, qué buena mujer está que asumió. Que la conoce, que es muy capaz. Sí, ¿qué va a decir? Vio que la oposición le pegó. Alcanzó a hacer el arreglo antes que se fuera este muchacho Guzmán, arregló todo, se trajo los papelitos a Santa Fe, y bueno, habrá que cobrar los papelitos. Ah, ese otro detallecito. Bueno, vamos con un tema, la verdad, mucho más importante. Aquí en la ciudad de Santa Fe, un incendio fatal en la comisaría, la subcomisaría 14. Sí. Eso es tremendo. ¿Sabe por qué decimos que es tremendo? Y porque seguramente va a salir alguien a decir, ah, pero son detenidos, su vida no vale nada. No, no es así. Desgraciadamente hay mucha gente que opina así. No lo dude. ¿Pero por qué decimos que es tremendo? Porque hay una superpoblación, obviamente, y uno de ellos, creo que era el joven, uno tenía 23 y el otro 30 años, uno de ellos estaba esperando ser trasladado. Hay un caso de estos dos, de estas dos personas que murieron calcinadas, que uno de ellos no había vuelto al penal y tenía salido hace 20 días. Bueno, lo habían encontrado y estaba alojado en la subcomisaría. Pero ¿qué sucede? Como obviamente hay un protocolo que te tienen que ir a buscar, pero no te pueden ir a buscar después de una semana. Hacía una semana que estaba alojado en esa subcomisaría. Lo ideal hubiese sido que una vez que lo capturaron, vengan a buscarlo, no sé si de Las Flores o de Coronda, o del penal que no se ha vuelto en su salida transitoria, vayan y lo busquen. No, hace una semana que estaba ahí. Sí, la verdad que realmente es tristísimo. Ahora, ahí da a entender como que ellos originaron el incendio. ¿Cómo? Como que los presos que murieron originaron el incendio. Y no sé. Es la información. La verdad es todo en materia de investigación. El fiscal, quien tiene la causa, que es el doctor Ciaveroni, es justamente, como le digo, quien está a cargo de la causa, y menciona que todo está en materia de investigación, una vez que tengan los resultados y los van a estar dando a conocer. No se sabe cómo se originó el incendio, pero sí se puede decir que eran estos dos los detenidos que estaban de manera transitoria en la dependencia. Uno, como le dije, evadido del sistema penitenciario, son de aquellos que tienen las salidas transitorias y se olvidan, les agarra una amnesia y se olvidan que tienen que volver. ¿A dónde está ubicada esta comisaría? Amadeo y combatiente de Malvinas. Saltos de Noguera, bien en el norte. Claro, sí. Agarrando por el sóbulo del Valle. Todo al fondo. Prácticamente, no llegando al Ar de Paz, pero es por esa zona, Altos de Noguera. Bueno, Ar de Paz no sé dónde queda, pero sé que está ahí la... ¿A dónde están los bichitos? Claro, la Granja La Esmeralda, mucho más al norte. Y ahí prácticamente estaría terminando lo que es el límite con la ciudad de Santa Fe. Sí. Vos después, depende de dónde te ubiques, tenés tu Ángel Gallardo, Montevera o Recreo. Sí. Si vos te ubicás a la altura de Las Paredes, tenés Recreo. Ahora, si vos te ubicás en Aristóbulo del Valle, tenés Ángel Gallardo y Montevera. Ahora, yo digo una cosa. Esto es lo que se viene discutiendo en este... digamos, los cinco minutos, peguémosle a Omar... se abre ahora, es lo que viene, lo que se viene manifestando de hace rato, cuando hablábamos acá con el vecino de Coronda, como ese Bortolossi y todo eso, que ya la época del anterior, de Pirucho, ¿cómo era que era ministro? Que Acuña. Fue Acuña, no, secretario. Acuña, secretario, que él planteaba que estaba haciendo una nueva modalidad dentro de las cárceles, fundamentalmente. Pero que también se planteaba el tema de lo que significaba superpoblación en las comisarías, que eran presos que tenían que estar en cárceles. Pero bueno, esto pasa. Desgraciadamente, la verdad que ahí es responsabilidad del servicio penitenciario. No hay mucho que analizar. Acá quien va a tener que dar las explicaciones es Walter Gálvez. Porque si vos encontraste un evadido, ¿qué tenés que hacer? Dejarlo, que siga por la vida, evadiendo la prisión, detenerlo e irlo a buscar dentro de la inmediatez, las 24 horas. No nos sirve, porque si no seguís poniendo presos donde no deben estar y pasan estas cosas. Claro, desgraciadamente. Bueno, es real lo que dice usted, porque, mira, hace un rato algo no es coincidente, está relacionado con lo que decía usted con respecto al tema que algunos festejan esto, que se han prendido fuego ahí adentro, que esto, que lo otro. Recién ahí nos llegaron una imagen que no la vamos a publicar, en lo cual aparece... nada que ver, en Feliciano Entre Ríos, se ve que dos personas que, digamos, mataron, ¿cómo se dice? El delito es el típico cuatrero. El que roba una vaca para una vaca. Ajá. Se ve que robaron un ovillo, una vaca, le cortaron la cabeza por entrar en un auto chico, un Fiat 1, ¿verdad? Y entonces le cortaron la cabeza y trataron de meterlo dentro del baúl, lo metieron. Pero a su vez apareció el dueño del campo y lo mató a los dos. Lo mató a las dos personas que estaban robando. Nos llegaron las imágenes en las cuales uno festeja diciendo... Ah, entonces este hombre después de matarlo fue a la comisaría y se entregó. Y el que comenta ahí dice, ¿por qué se fue a entregar? Si está bien que matar todos estos cuatreros y que esto, que lo otro. Y bueno, se entregan porque una cosa es la persona que sale a delinquir, que inclusive puede estar inclusive bajo sustancias. No es lo mismo recordar un asesinato que no recordarlo. Entonces una persona que va por la vida de bien, trabajando... No le debe ser fácil asesinar a otra persona y al otro día como que no quiere la cosa si yo sigo trabajando. No es lo mismo. Ahora, cuando vos salís a delinquir, inclusive estás bajo los efectos de los estupefacientes o inclusive del propio alcohol, al otro día no recordás qué es lo que hiciste. Entonces vos seguís viviendo. Muy distinta es la persona que va, trabaja y por eso se entrega. Sí. Yo quisiera ver si alguno después, que hay que estar en el hay que estar en el cuero después de la persona que mató, ese es el tema. Totalmente, porque lo hizo en defensa propia, seguramente que lo hizo en defensa propia, pero no la pasan bien. Acuérdese, hay un caso en Buenos Aires, creo que es un carnicero, y también otro caso de un médico cardiólogo donde la familia de la persona que él había asesinado lo empezaron a amenazar. Y fue la verdad en defensa propia. ¿Era él o el delincuente? Y bueno, uno de los dos tenía que vivir de tremendo. Pero él no podía inclusive manejar esa situación. Le cuento que acá en Galvez estamos sufriendo una situación muy particular. Acá hay una empresa de Rosario que se llama Tiguan, que son unos estafadores de la empresa de constructora, que están manejando el tema de la construcción de vivienda a través del sistema Procrear, y que ya es la segunda vez que dejan sus trabajadores en la calle, y hoy tuvimos así, y de rato vamos a hablar con el delegado, digamos, la situación de lo que significa fundamentalmente quedarse sin trabajo, y para colmo de todo mal es que no le pagan los sueldos del mes julio, no le pagan aguinaldo. Y hay gente que no es de Galvez, que es de otros pueblos, digamos, hay gente de Rafaela, de Santa Fe, que vino a trabajar acá y ni siquiera pudo retirar la ropa que tenía en el hotel donde estaban parando. Así que una cosa realmente, lo vamos a charlar otro ratito, pero quería comentarle a usted y a la audiencia que estuvimos así esta mañana. Y bueno, un poco la preocupación de Galvez, que alrededor de 36 trabajadores en este momento... Han quedado en la calle, desgraciadamente. Así que veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, esas son las empresas que después se presentan para vivir del Estado. Claro. También hay que recordarlo a eso. Sí, por eso. Bueno, murió Liliana Carlini. ¿Se acuerda de Liliana Carlini usted? No, la verdad es que no la conocí. Claro, usted es la bebé. Era mujer de cachorro. Las chicas, mis oyentes de mi época, Liliana Carlini era la mujer de Cacho Fontana, que en ese momento apareció como una modelo jovencita que se casaba con un hombre mayor. Y, digamos, bueno. Sí. Bueno, así es. Hoy la conocí, justamente por la publicidad, la primera publicidad que se había hecho, que era fumando cigarrillos Chesterfield. Sí, efectivamente. porque vi justamente la propaganda, donde hoy varios medios la pasaron. Bueno, ¿qué más tenemos, Selina? Y aparte del perrito que está ladrando ahí al lado. Sí, yo creo que no me abandonan. ¿Y qué le puedo decir? A partir de mañana vamos a tener toda la información de lo que va a estar debatiéndose esta semana en legislatura, última sesión, producto de que tenemos el receso de invierno. Sí, así es. Y usted sabe muy bien que si hay vacaciones de invierno, hay vacaciones de invierno para toditos. Ya llamé a un diputado hoy, no me parece que no, ya lo debe estar, ya está viajando, porque que no me di cuenta yo. Que ya estaba en receso, lo llamé para hablar un poco del tema Vicentín, es uno de los encargados de la comisión esa de Vicentín, y bueno, pero me parece que no debe estar, porque lo llamé dos veces y me da apagado. Puede estar en alguna reunión. A ver, ¿por qué le digo que puede estar en alguna reunión? Porque va a haber muchos temas, justamente esta semana, estamos hablando de 6 proyectos de ley que tiene la Cámara de Diputados con media sanción, y 3 con sanción definitiva, que provienen del Senado. Es más o menos, a ver, le voy a ir contando algunos. Uno habla donde se ratifica el decreto 179/18, donde se aceptó la donación de un inmueble que está destinado a la construcción de un edificio, de un jardín infante. Eso en el departamento San Martín, es de la senadora Guerra. Sería sancionado con fuerza de ley en forma definitiva. También tenemos de los diputados González, Di Stéfano, Cándido, Ciancio, entre otros, el mes del síndrome de William Bowden en todo el territorio provincial. Esto también sería aprobado con media sanción. A ver, repítame esto, ¿cómo es el último? ¿El síndrome de qué significa eso? De William Bowden. La verdad que no me dice bien el proyecto. ¿Pero qué, se aprobaría una ley fundamentalmente en lo que hace a esa situación? Ajá. Es como, exacto, es un mes justamente para tomar conciencia sobre este síndrome. Sí, mañana lo vamos a estar desmenuzando, porque para mañana sí voy a tener el proyecto en mano. También otro proyecto de ley de Donet y Cusignani, este es régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos médicos activos de salud en uso. Eso también sería aprobado con media sanción. Otro proyecto de Kiko Busato, donde se va a capacitar en salud mental integral para todas las personas que se desempeñen en la función pública y en todos los niveles jerarquías en los 3 poderes, tanto ejecutivo, legislativo y, por supuesto, judicial. También, donde se quiere crear, a ver, esto es venido en revisión, se quisiera crear la Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento del Sistema General de Acueductos. Bueno, ¿hay ventana por ahí? ¿Hay una ventana? Sí. Bueno, acá me se enseña cómo tiene que proceder con el CAN. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo? Acá me se enseña cómo tienen que proceder con el CAN ese que está ladrando. Si hay una ventana. ¡Ah! ¡Claro! Esto es Radio Verdad. El perro ahí en el comedor y la señora dando el informe a Galvez. Muy bien, sigamos. Sí, perfecto. Bueno, este proyecto que les decía, que es sobre la Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento de un Sistema General de Acueductos para la provincia, esto es de autoría del senador Felipe Mitli. También está acompañado del resto de sus pares, tanto oficialistas como de la oposición. Esto sería sancionado con fuerza de ley en forma definitiva. Otros proyectos, un edificio para bibliotecas populares, eso para San Justo. Para Galvez, para Galvez necesitamos urgente. Vamos a tomar nota. Un lugar para... el senador Diana sabe de esto acá. Urgente un lugar para el Banco de Sangre, porque el Banco de Sangre, que fue construido con todo con el esfuerzo de todos los galvenses en su momento, una campaña de ladrillo, esto, el otro, se hizo dentro de del patio de la Biblioteca Popular Andrés Egaña. Resulta que ahora la biblioteca le quiere cobrar no sé cuántos millones de pesos para que quedase que no lo tiene el Banco de Sangre, una cosa que es... Bueno, tiene dos personas que son de la provincia, que son las chicas que sacan sangre, que hacen todo el trabajo. Claro. Bueno, y parece que la biblioteca quiere hacer monedas con el Banco de Sangre, que debe ser uno de los pocos bancos de sangre que hay en ciudades o pueblos que haya. Fue una histórica lucha de la gente de la fraternidad ferroviario hace muchos años, cuando hubo un accidente grande, entonces de ahí se originó el Banco de Sangre en Galvez. Y lo preocupante de todo eso es que alguien tiene que poner un poco de que significa un esfuerzo, que yo noto que ahí está la tirantez, pero no hay una definición política ni de la municipalidad y tampoco de sectores políticos de Galvez para que esta hay una posibilidad de expropiación, me parece ahí. Es válida una expropiación, vale tanto, la provincia paga tanto y el Banco de Sangre sigue funcionando en el mismo lugar. La verdad es que no se puede ser miserable con eso. Bueno, entonces usted. La verdad que es tremendo que, como usted dijo, se quieran hacer una moneda cobrándole a un Banco de Sangre. Eso ya es ser miserable. Por eso, veremos cómo serán los hechos. A ver si sacamos al nuevo presidente de la biblioteca del Banco de Sangre, que fue concejal del socialismo. Vamos a ver si lo buscamos para sacarlo a la ley, qué opinión tiene y fundamentalmente... digamos, cómo se va a manejar esta situación, que para nosotros es muy preocupante, la gente de Galvez es preocupante. El Banco de Sangre es realmente una situación que, nos beneficia y nos honra a Galvez tener un Banco de Sangre. Por supuesto. Acá es como las vacunas, ¿vio? Usted cree que tiene todas las vacunas porque le llegan y porque el aire es gratis. Sí. Es como que, vos decís, es una obligación del Estado. No es obligación del Estado proveerte de todas las vacunas. Pero ya una vez que las tenés, te olvidaste. Sí, años y pasamos. Ha pasado situaciones, lo que se da fundamentalmente a provisión del Estado y que realmente la gente no lo ha aprovechado, fundamentalmente lo que hace en su momento, entrega de herramientas, máquinas, para que... Claro. Y algunos lo vendían, así que lo vendían, y otros lo han aprovechado. No, muchos dan por hecho, algún derecho, sí. Y en realidad no son. Bueno, ¿qué pasa? Pero se terminan olvidando luego. Bueno, yo le dije que lo que nos mandaba esto de la muerte de esta gente no lo vamos a pasar, pero sí vamos a escuchar la opinión de este vecino que habla de lo que ocurrió en Feliciano. Vamos a escuchar la voz de la persona que aduce de que no tenía que haber presentado en la comisaría, de la persona que produjo los homicidios, ¿no? Escuchemos ahí. ¿No tenemos el audio? Ya, lo encontraron anoche ahí atrás de los Colorados, de Palabra de Feliciano. Lo encontró el daño de campo carneándolo, que le estaba carneando la vaca. Lo mató a los dos. Y el boludo va y se entrega. Lo hubiera tirado a la mierda por ahí a los cuateros eso. Y dijo, ahí tengo en el campo mío, dice, una vaca muerta, dice, y los dos que lo estaban matando, dice, los también están muertos. Así que ustedes están hablando qué tienen que hacer conmigo, dijo. Se entregó el boludo. Pues dejó el comentario. Bueno, ahí está. Es para pensarlo. La verdad no. Sin comentario. No. Bueno. Sin palabras. Bueno. Estamos, Celina. ¿Algo más? Nada más por el momento. Bueno, saludo a... ¿Cómo se llama el chiquito ese que está ladrando ahí al lado? Ginebra. ¿Ginebra? Apa, ¿por la capital o por la capital? Ya, nunca pasé por el alcohol, por supuesto. No sé, por la capital. Perra alcohólica. No, claro, no es por el alcohol. Usted como la, esta es como la película de, ¿cómo es? De Leslie, la, ¿cómo es? La Casa de Papel, todo tenía el nombre de capitales. Esta es Ginebra, mirá. Ya, tal cual, sí. Es la única forma que uno puede estar en el exterior, a través de los nombres. Claro. Bueno, no me cuente el nombre de los otros perros, pues no. Hasta ahí llegamos. Mañana me cuenta el nombre de los otros. Lo mejor para usted, Celina. Nos reencontramos mañana. Y está hecho el reclamo suyo. Ahí pasó para, ya pasó para la parte administrativa. No diga por qué usted. Basta. No. Bueno, ahí están nuestros chistes por WhatsApp. Imagínese si se viralizan, lo editan. Lo de la vaca va a ser un poroto si se viralizan la vaca va a ser tremendo. Nada. Vas a hacer nada con nuestros chistes por WhatsApp. Así y después es. Uno tiene que estar dando explicaciones, ¿no? Por eso. Lo mejor para usted. Y en este caso, pues ahora no va a tener nada que ver. Por eso, bueno, no hablemos. Ahí estamos. Nos despedimos hasta mañana, 17 horas. Mañana prometo que usted va a salir a 17 horas mañana. Quedamos así. Una jornada para todos. Hasta mañana. Sería Cicutini de Santa Fe con toda la información. Bueno.